Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días. Hola, hola, hola, amigas, amigos. Muy buenos días ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Buen día con todos. ¿Cómo amanecieron? Feliz domingo. Qué chévere. Buenas. Un día muy hermoso después de varias cosas que han estado ocurriendo en la capital de los ecuatorianos. Hemos tenido, pues, el tema de vacaciones forzadas. Así es, por la suspensión de agua. Debido a un derrumbe en el troje, ¿no? Y una de las cosas que totalmente imprevistas, digamos, no estaba nadie preparado para eso. Y la ciudad de pronto se quedó sin agua. Así es, mostramos, fue un experimento social, por así decirlo, ¿no? Se evidenció qué tan frágiles son las ciudades, la burbuja en la que vivimos. Puede faltar el dinero, puede faltar la gasolina, pero el agua no. Y al faltar el agua se evidencia qué tan frágil es nuestro mundo, nuestra sociedad, que muy fácilmente abrimos la llave y tenemos el agua, pero un día que nos falte se desmorona todo. Pues ha sido como angustiante por el tema del aseo personal, de la comida, de la preparación de los alimentos, la lavada de la ropa, en fin, ha sido como una cosa fuerte y pone muy claro que sin agua es imposible. Así que panas, panitas, a cuidar el agüita, ¿no? Así es. Además de eso, también tenemos que mencionar que el día de hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales y tenemos el día de hoy una invitada de lujo. Le damos la bienvenida a la abogada Marianela Irigoyen, especializada en Derecho Ambiental. Bienvenida, Marianela. Hola, chicos, gracias por el espacio. Hola, Marianela, qué gusto tenerte por aquí invitada desde hace tiempo a este programa y finalmente logramos concretar. Qué chévere. Sí, así es. Y para coincidir con una fecha tan importante como esta, ¿no? Este es un día en que se celebran los derechos, es el Día de los Derechos Humanos, pero también, junto con esto, se celebran también los derechos de los animales. Un día fundamental, súper importante, que está presente en muchas de las actividades que se realizan el día de hoy. Queremos indicar que enviamos desde este espacio, quienes hacemos Ser Más Animal, queremos enviar un saludo muy especial a todas las amigas y amigos que están haciendo activismo, a aquellas personas que trabajan y dedican sus esfuerzos, a veces, la mayor parte de veces, sin ningún salario, sin ninguna remuneración ni reconocimiento, más bien a veces con muchos problemas, pero que hacen muchas actividades en defensa de esos derechos. Así es. Sí, justamente el día martes fue el día del voluntariado, entonces estábamos un poquito ocupados el día martes con el tema de que si quieren podemos hablar de eso, de las corridas de toros, y se conmemoró el Día Internacional del Voluntariado. Y aprovecho para darle un abrazo fuerte y agradecerles a todos los chicos activistas de la Organización Internacional Animal Libre, que todos trabajamos de voluntarios y trabajamos de corazón por todos los animales. Y lo que nosotros hacemos es fomentar los derechos de los animales. Así que hoy estamos en celebración de ese día, que es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Hoy, como todos los domingos, estamos en activismo. Tenemos una pequeña feria en el Parque de la Carolina. Empieza a las 11 de la mañana. Vamos a tener degustación de comida vegana, venta de productos. Así que los invitamos en el Parque de la Carolina, Chiris y Portugal, desde las 11 de la mañana. Muy bien, entonces. Muy bien, tenemos que ir. Vamos a las 11 de la mañana, luego del programa, pues allá cerca de la tribuna de los Chiris, ¿no? Sí. Vamos a estar allí para acompañar estos procesos. Y qué chévere que cada día aparecen más organizaciones, más voluntarios, más personas y la conciencia social está creciendo también en el tema de los animales, ¿no? Así es, así lo vi justamente una persona de aquí de Casa de la Cultura el día viernes en la noche, asistió al activismo, una velada que hubo pacífica fuera, a las afueras de la Plaza Belmonte, por recordar un poco, o por las almas caídas, los toros asesinados durante fiestas de Quito. Fue muy interesante porque cada vez se ve más caras nuevas, más gente más entregada a estas causas, no solo a los derechos de los seres humanos, sino de los animales. Y es interesante que cada vez más gente se sume. Es muy bueno porque desde nuestra propia experiencia como ciudadanos en esta ciudad podemos hacer mucho. Creemos que las cosas ya están hechas y no podemos hacer nada, pero en realidad entre más nos sumemos, más hagamos cosas, más propongamos, más cambios se van a ver. Así que no bajen los brazos, únanse a estas causas, una cordial invitación, ya sea a través de conformar parte de un equipo de voluntariado o desde sus propias casas, desde sus propias instituciones de trabajo, escuelas, colegios. Hagamos algo por cambiar este mundo, esta realidad, en favor de los derechos de las personas y de los animales. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y al regresar continuamos con esta chévere entrevista. Aunque no esperaba. comparte este vídeo con tus conocidos. Muy bien. Y queremos saludar a toda la gente que nos escucha, a todos nuestros amigos en Facebook. Por favor, no dejen de seguirnos. También queremos seguir recordando que el día de hoy se celebra el Día Internacional de los Animales y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos acá. A ver, queremos también enviar saludos de manera muy especial a nuestras amigas y amigos, para en especial a Ahimsa Vegan Food, un espacio súper chévere en donde puedes degustar, puedes probar alimentos súper ricos, preparados con mucho amor, que pues nos satisfacen. Queremos saludar montones a nuestros amigos también allá en Pizzas de la Granja. Pizzas de la Granja, que aunque tiene una variedad de pizzas, ¿no?, pero están con algunas de tipo vegetariano, pero también tienen en mente, y en estos días están tratando, haciendo pruebas para ofrecer ya también una pizza vegana. Ay, qué excelente. Sí, queda en la San Gabriel y la Isla. También nuestros saludos para nuestra amiga Saraswati, allí en un espacio súper, súper chévere, súper bonito. Les invito para que vayan a conocer. Queda en la Checoslovaquia. Y 6 de diciembre, sí, a una cuadra al sur del Colegio Benalcázar, ¿no? Entonces, se entra desde las 6 de diciembre ahí en la Checoslovaquia y se encuentran con un espacio súper bonito que, pues, tiene a sí mismo alimentos de todo tipo. Preparan cafecitos, unos deliciosos jugos, sándwiches, y hay preparaciones especialmente hechas con amaranto, con quinoa, con cosas orgánicas, que es absolutamente delicioso. Es una experiencia, riquísimo. Es una experiencia súper rica. Tenemos que ir, sí, sí. ¿No? Y caerle. Abren inclusive los días sábados, preparan unos desayunos así como en paquete, y tienen puesto Los Mimados, ¿no? Son los títulos para los... ¿Cómo se llama el lugar? Se llama La Quilla y Co. La Quilla y Co. Sí, sí, ahora les paso la información, ¿no?, para que ustedes conozcan y puedan asistir. Y una cosa interesante, en los tres lugares que acabo de mencionar, tanto en Pizzas de la Granja, que queda allá en la San Gabriel y la Isla, como en Vegan Food y también en La Quilla, ustedes pueden acceder a descuentos con el uso del pasaporte. ¿Tú tienes un pasaporte? Claro, ¿cierto? Que sí, aquí lo tengo. Y lo he utilizado, y efectivamente me dan el descuento. El descuento. O sea, cuéntanos un poco dónde podemos conseguirlo, qué beneficios tiene. Es muy interesante el pasaporte. Bueno, primero en los sitios que estamos mencionando, ¿no? Y me estoy olvidando de uno que es también como súper chévere, ¿no? A ver, vamos a ir como en orden mencionándole. Están, para empezar, que son nuestros patrocinadores, Ahimsa Vegan Food. Ellos están, Ahimsa Vegan Food está ubicado en la Cordero E570, entre Reina Victoria y Juan León Mera. Están estrenando local, ¿no? Sí, están en un nuevo espacio, también súper bonito, se han acomodado súper bien, y pueden pedir también, pues para información, llamar al 098-238-9906. Tenemos también a nuestros amigos de Pizzas La Granja, que hacen también entregas a domicilio, y su dirección está en la Isla, en la San Gabriel y la Isla, y el número para solicitar servicio a domicilio es el 22-22-22-9. Súper fácil, ¿cierto? Facilísimo. Todos, sí. Y al final 9. Y al final el 9, sí. San Gabriel OE 5139 y la Isla, recuerden, ese es el de Pizzas La Granja. Y también, por supuesto, estábamos indicando para que puedan asistir, que puedan acceder a La Quilla. Ya les damos ahora la dirección exacta de La Quilla & Co, Cocina Artesanal, dice, ¿no? Es un sitio muy elegante, muy bonito. Tienen una página en el Facebook también, La Quilla y Co, Quilla con K, y ahí encontrarán los logos. Queda en la Checoslovaquia, E1054 y 6 de diciembre. Igual pueden, para sus pedidos, llamar al 098-752-7590 para hacer reservaciones. Una de las cosas interesantes es que en cualquiera de estos sitios ustedes pueden ir con el pasaporte, o si no lo tienen, lo pueden solicitar allí. Ustedes pueden pedir simplemente que les entreguen uno de los pasaportes para acceder a los descuentos y promociones especiales que se hacen solamente con el descuento, con el pasaporte del reino original de la Revolución de la Cuchara. Y una cosa, estamos trabajando en lo de una página nacional, una página para Ecuador, donde estén registrados todos los sitios, no solamente restaurantes, sino lugares de servicios también, por ejemplo, gimnasios, lugares de esos que promueven la salud, para que puedan acceder a interesantes descuentos. La mayoría, digamos, tienen como alrededor del 15%. Les quiero indicar, tenemos también nuestros amigos, no podemos olvidarnos de ellos jamás, Flora, restaurante permacultural orgánico. Riquísimo, el otro día fui, delicioso, sí, recomendado. Tenemos una cuestión, que ellos no solamente que se dedican a la preparación de los alimentos, sino también cosechan sus propios alimentos a través de la permacultura, y constantemente están dando talleres, charlas. Es muy muy buena la labor que hacen. Una de las cosas importantes es que se puede asistir a Flora, y pues aparte de asistir a sus talleres, a sus eventos, porque también hay algunos eventos que los hacen periódicamente, ¿no? Entonces, les recomendamos muchísimo Flora, restaurante permacultural. Estoy buscando la dirección. Es por el Café Libro de la 12 de octubre, unas 2 cuadras más abajo de la Universidad Católica. A ver, recuerdo exactamente las calles. Es en la Leonidas Plaza, N2122 y Jorge Washington. Y hay un teléfono también que es el 603-500, o sea, 5008. Repito, 603-5008. Y normalmente responden a través de su página de Facebook también, Flora, Restaurante Permacultural Orgánico. Entonces, ustedes van a Flora, van a La Quilla, van a donde nuestros amigos de Ahimsa Vegan Food, y también, por supuesto, a las pizzas de La Granja, cualquiera de estos lugares, y ustedes pueden, pues aparte de disfrutar de estas ricas preparaciones vegetarianas y veganas, pueden también acceder a descuentos con el uso del pasaporte. Pero algo más próximo está lo del día de hoy a las 11 de la mañana en La Carolina. Por favor, Nela, coméntanos sobre este evento. Bueno, ahora sí, entonces luego de haber saludado a nuestras amigas y amigos, vamos a proceder a la entrevista con Marianela. Sí, bueno, hoy estoy acá para anunciarles el último evento de la organización Animal Libre, que es el último evento del año, pero el primer curso que hacemos sobre nutrición y cocina, que se llama Una Navidad Vegana. El objetivo de nosotros es hacer este curso práctico y teórico, es decir, vamos nosotros a dar la primera parte del curso. Vamos a hablar sobre la introducción al veganismo, qué es el veganismo, cuáles serían los pasos para llegar al veganismo, y luego vamos a preparar una deliciosa cena navideña vegana. Acá en el Ecuador estamos acostumbrados a tener una cena navideña llena de platos en la mesa, pero nosotros vamos a dar cuáles son los verdaderos alimentos que debemos comer esa noche de Navidad. Es un festejo que vamos a compartir con la familia, con amigos, y les quiero yo contar cuál va a ser el menú que vamos a preparar. Les digo, el curso de Una Navidad Vegana es el sábado 16, exactamente en 8 días, sábado 16 de diciembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Va a ser en Dulce Albahaca, que es Juan Leumera y Veintimilla. Son 4 horas que vamos a estar aprendiendo sobre veganismo y sobre la cocina navideña vegana, y tiene un costo, una inversión, diría yo, de $25. Esto incluye un recetario virtual, alimentos veganos y orgánicos y degustación. Como les digo, ¿cuál va a ser el menú? El menú, nuestra estrellita de Navidad, va a ser el ponche vegano. El ponche vegano a base de leche de chochos. porque también queremos rescatar los alimentos autóctonos de nuestra tierra. Entonces lo vamos a hacer a base de la leche de chochos. Como entrada tenemos un vegan ceviche de jícama en canasta de verde. Los platos fuertes son matambre vegano, falafel navideño. Vamos a tener dos ensaladas, ensalada caliente y fría, ensalada navideña caliente, tres colores, los colores de la Navidad, ensalada fría Waldorf, pero al estilo animal libre. También tenemos peritas de papa navideña, arroz árabe y como salsas porque sí, sí. Ya se muere del hambre la mamá. Sí, no vine desayunando y estoy imaginándome esa cena navideña. Sí, está buenísima, porque la Navidad siempre se come así dulce, entonces tenemos dos tipos de salsa. Salsa de tamarindo y salsa de mango. Y para cerrar con broche de oro, un delicioso postre de maracuyá. Esto por solo $25 que nosotros nos vamos a llevar estos conocimientos, también vamos a degustar y vamos a aprender qué es el veganismo. Y además también tengo entendido que hay un recetario virtual, o sea que no solo me quedo con el conocimiento de la cena navideña, sino tengo muchas más opciones para el resto del año seguir haciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, con todo esto de estas preparaciones y eso también ya me hicieron abrir el apetito, ya me están dando ganas de comer algo. Y quería contarles que la Quilla nos ha donado dos especiales del día para que vayan a consumir cualquier día. A las dos primeras personas que nos llamen, tenemos estos dos especiales del día en la Quilla. De tal manera que, si de alguno de los amigos, amigas de ustedes, nos llaman el día de hoy al 222-0966, 222-0966, pues pueden disfrutar de esos riquísimos especiales del día en la Quilla. Pongámosle un poquito más difícil, que nos digan en qué año... fue el año en el que se decidió que tenía que celebrarse el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Perfecto. Fue hace poco tiempo. Esperamos llamadas. Por favor, esos dos platos de la Quilla, deliciosos, para el día de hoy, están esperando su llamada. Genial. Sí, chévere. Entonces, a las primeras personas, a las dos primeras personas que nos llamen, les estaremos entregando los dos especiales del día para que puedan... pues disfrutar de esas riquísimas preparaciones. Bueno, continuamos entonces con Marianela. Bueno, les contaba que a lo largo del año vamos a tener diferentes módulos para aprender sobre veganismo y también para aprender a preparar deliciosos platos. Este es el módulo A, que se llama cocina festiva. Pero también vamos a aprender a preparar panadería vegana, postres veganos, comida internacional vegana, comida ecuatoriana vegana. Este año arrancamos en diciembre, porque es Navidad, con la cocina, la cena navideña vegana que les vamos a enseñar. Recuerden, el sábado 16 de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Dulce Albahaca, Juan Lumera y Veintimilla. Muy bien, muy bien. Y justamente gracias a la invitación de la Quilla tenemos una llamada, una persona en la línea. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, ¿su nombre, amiga? Mi nombre es Nancy Troya. Mucho gusto, Nancy. Cuéntenos, ¿en qué año se celebra, desde qué año se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales? En blanco, no sé. A ver, una ayudadita. Fue en 1994. Un poquito más arriba. 96. Un hito más arriba. 97. Ya, bastante ayuda, 97. Muy bien, Nancy. Qué generosa con la ayuda. A ver, Nancy. Entonces, a ver, nos entrega, por favor, su nombre completo. Nancy Elizabeth Troya Arias. Ya, para que usted vaya en el transcurso de la próxima semana, a partir del día lunes, y se haga acreedora a... esto, un especial del día en la Quilla. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces gracias por la llamada. Interrumpo, ¿cuál es su dirección? La dirección de la Quilla es en la Checoslovaquia y 6 de diciembre, una cuadra al sur del Colegio Benalcázar. Ya, muchísimas gracias. A usted. Felicitaciones. Sí, qué rico. Qué envidia. Nosotros que no podemos llamar. Bueno, yo he tenido el gusto de probar algunas veces, ¿no? He estado desde la inauguración prácticamente y ha sido como muy chévere poder disfrutar de unas preparaciones exquisitas con un ambiente muy especial, muy bonito. Muy bien, tenemos otra llamada. Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? Buenos días, mi nombre es Dada Nandini. ¿Perdón? Radha Nandini. Radan. Sí, buenos días, Radha, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Para participar para chévere, el concurso chévere, de los menús. Muy bien, muchas gracias. A ver, una pregunta así rápida, a ver si nos estás escuchando. ¿Qué evento tenemos el día de hoy por parte de Animal Libre? ¿Dónde se va a celebrar? Se va a celebrar en la Carolina, ¿cómo era que se llamaba? Un evento para los veganos. Muy bien, una Navidad vegana estamos promocionando. Qué muy bacán. Bien, muy bien, excelente. Chévere, nos entonces, está escuchando. Ya tiene, acaba de ganarse también el otro especial del día de la quilla. Felicitaciones, Radha, felicitaciones, qué chévere. Muchas gracias, entonces nos hablamos, ¿bueno? Ya, gracias a ti por llamar. Sí, durante el transcurso de la semana tú puedes acercarte a la quilla a solicitar tu premio. Chévere, muchas gracias por llamar. Sí. Qué lindo. Muy atento. Sí, muy atento. Bien el clavo, ¿no? Sí, nos está escuchando, sí, o sea, tenemos eso y agradecemos a nuestra sintonía, sí, porque se nota clarito que es una persona sí. joven, ¿no? Bueno, ojo que el evento que tenemos ahora, degustación, no solo son para las personas veganas, sino es para toda la comunidad, para que sepa que la comida vegana es deliciosa. Aparte, súper nutritiva, es sana. Entonces, vayan ahora a la Carolina, Chiris y Portugal. Vamos a tener stand de información, vamos a tener stand de degustación y también stand de ventas de productos de Animal Libre. Y con esto les quiero recordar qué es el veganismo. El veganismo es una postura ética que está en contra del uso, abuso y explotación de todos los animales. Nosotros, entre algunas de las actividades que tuvimos en este año de Animal Libre, fue una gira por colegios de Quito. En una de los colegios, una chica nos decía, ¿pero los animales tienen derechos? Es decir, ¿se escucha? Ya, yeah, sí. ¿Sí? Okay. Que nos preguntaban, se sorprendían, porque decían, ¿y los animales tienen derechos? Porque lamentablemente los animales son tratados como cosas de apropiación, de dominación del ser humano. Pero, bueno, sí, justamente hoy estamos recordando, hoy 10 de diciembre, estamos recordando que los animales efectivamente tienen derechos y tienen que ser respetados. Desde Animal Libre, organización internacional, fomentamos cuáles son los derechos de esos animales que tienen derechos y que tienen que ser respetados. Y les quiero comentar brevemente qué es lo que ha hecho Animal Libre. Les recuerdo también que Animal Libre es una organización que empezó hace 7 años. La semana pasada estuvimos también en una feria celebrando los 7 años de Animal Libre desde que se fundó en Chile, en una ciudad que se llama Rancagua. Desde ahí han nacido otros equipos de trabajo en Argentina, Perú, Paraguay y desde el 28 de julio, orgullosamente, acá en Ecuador con el equipo en Quito. Ya tenemos otro equipo en Manta y tenemos 2 equipos por abrir en Ambato y en Latacunga. Vamos creciendo, muy bien. Sí, vamos creciendo. Pau también es parte de los miembros de Animal Libre, es la coordinadora de comunicación. Sí, qué chévere. Pau, imagínate, dedicada mucho de su tiempo sí. a la actividad en defensa de los animales. Sí. Una buena parte, pues, trabaja con Ser Más Animal. Uh-huh. Y claro, los domingos nos viene a acompañar cuando tiene chance. Cuando tiene chance. Muchas de las veces nos hemos encontrado en las actividades de Animal Libre. Queremos indicarles que nos acaban de escribir un mensaje de la quilla. Ellos han estado también escuchando nuestro programa y nos acaban de indicar que el especial es sopa, un medio sándwich y media ensalada. Eso va Riquísimo, a ser el especial del suficiente. Día. Suficiente. Que es porque encima la comida vegana se caracteriza por ser llenadora. Llenadora. Y nutritiva. Exactamente. Bueno, qué entonces, felicitaciones a nuestras ganadoras que llamaron el día a de hoy. Sí, y el otro compañerita que no recuerdo el nombre, Anansi ya. Y Radha. Radha, muy Radha bien, Nandini, felicidades sí. a los dos. Entonces, a las dos amigas, pues felicitaciones, muy chévere. Y vamos a invitar para que nos sigan llamando, porque ocasionalmente también de nuestros patrocinadores, como son Ahimsa, ellos también nos entregan almuerzos. Están esperando de la última que se hizo. Justamente, tenemos otra persona en línea. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, habla Vilma Morejón. Perdón, ¿nos repite su nombre? Vilma Morejón. Morejón. Vilma, ¿cómo está? Buen día. Gracias. Cuéntenos. Hágame el favor, ¿podría participar para en el programa? Teníamos dos especiales del día de la quilla. Bueno, sí, vamos. Y ahora en la Carolina, ¿qué están haciendo? Ah, sí. Tenemos el evento de degustación. Para que aprendamos. Claro. A comer sanamente. Muy bien, usted puede ir el día de hoy a las Chiris y Portugal. Ahí va a estar Animal Libre de 11 de la mañana a 2 de la tarde promocionando esta cena navideña que incluye recetario virtual, alimentos veganos y degustación. Por solo $25 usted puede ser partícipe de este taller que se va a realizar en Dulce Albahaca, que es en el sector de la Mariscal, el día sábado 16 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Quería ganarme esos alimentos para ver cómo... No sé, tal vez podamos hacerle un descuento, Nela, ya que ha manifestado por claro, la radio. Justamente por feria estamos realizando las inscripciones en la dirección que les di, en el Parque de Carolina, Chiris y Portugal, que vamos a estar con el stand. Y hoy, si se acercan al stand y pagan el día de hoy, tienen un 15% de descuento. Buenazo. A todas las personas que se acerquen al stand, se inscriban y puedan pagar el día de hoy, tienen un 15% de descuento. Nel, ¿y qué tal a esta amiga por haberme llamado sí. A ver si podemos claro que sí. Concederle algo adicional? ¿Será posible? ¿Qué podemos? Adicional. ¿Qué podría ser? A ver, amiga... ¿Y ahora no hay los premios que estaban ofreciendo? Teníamos dos especiales del día de la quilla. Justamente lo que ofrecemos en este momento es el descuento en la feria. Llena toda su familia y ahí estamos coordinando con él a ver qué otra promoción. Ya tenemos productos Animal Libres que están a la venta. Podemos regalarle uno de los productos de la excelente mesa de venta. Excelente, descuentazo, promoción. A prepararse el descuento entonces. Y por llamar y estar atenta a nuestras actividades, le regalamos algún producto que esté en la mesa de venta. ¿Qué le parece, Vilma? Entonces, a llevar a toda la familia, a alistarse. A ver, Vilma, por su llamada se hace acreedora entonces a un premio donado por Animal Libre. Perfecto, Vilma, le esperamos ahora en Chiris y Portugal, Parque de la Carolina. Vamos a estar de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, se cerró la llamada, pero Vilma, le esperamos ahí el día de hoy en la Chiris y Portugal, en el Parque de la Carolina, a las 11 de la mañana. Ahí va a poder inscribirse y retirar su premio cortesía de Animal Libre. Sí, con toda seguridad, con las llamadas siempre ganan, ¿no? Ahí con esa posibilidad. Todos ganan. Agradecemos a Animal Libre pues por hacer esta promoción. Vamos a ir a otra pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, muy bien, estamos de vuelta. ¿Rata? Sí, chévere con la presencia de Marianela, que habíamos estado conversando desde hace algún tiempo de hacer esta entrevista y de contar algunas de las cosas. Marianela, por favor, ¿qué más? Bueno, es chévere con Raza porque nosotros arrancamos, como les contaba, con Animal Libre el 28 de julio. Y un mes antes ya empezamos a movernos en los medios para comunicar que el anuncio de la apertura de Animal Libre Ecuador. Y en el programa Ser Más Animal fue la primera vez que estuvimos el equipo de Animal Libre con Raza anunciando. Así que fue la patadita de la suerte, fue la primera vez que estuvimos al aire en el programa de Raza. Algo que nos alegramos muchísimo, pues sí, que hayan empezado así y que hayan seguido creciendo, ¿no? Sí. Algunos de los chicos que trabajan con nosotros en el programa Ser Más Animal, pues se han unido también a Animal Libre, no solamente es la PAO, sino también algunos estudiantes de la Salesiana. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, es chévere porque te cuento que nosotros arrancamos el 28 de julio. El equipo era de 3 personas y ahora ya somos más de 42 personas, con 2 equipos, el equipo de Quito y el equipo de Manta, trabajando, y obviamente nos vamos a ampliar más a nivel nacional, trabajando por los derechos de los animales y dar a conocer de una forma positiva qué es el veganismo, para que la gente entienda que no solo es sobre alimentación, sino son todas las formas de explotación animal que se tienen que evaluar y ver las alternativas mejores para la vida del ser vivo no humano, que es el animal. Te quiero comentar que en este lapso de 4 meses y medio, Animal Libre ha ido creciendo poco a poco, pero súper firme. Hemos dado 5 capacitaciones para nuevos activistas, hemos hecho 19 actos de voluntariado en diferentes puntos de la ciudad, o sea, 19 activismos, porque somos constantes en todas estas actividades. Todos los fines de semana salimos a cualquier punto de Quito para dar a la sociedad información y educación sobre los derechos de los animales y sobre el veganismo. También hemos sido invitados a participar en ferias, también tuvimos la oportunidad de participar en la audiencia pública La Verdad Tras la Industria de la Carne, que también nos acompañó PAO. Fue en Santo Domingo, ¿no? Esto fue en Santo Domingo, fue en septiembre, y estuvimos haciendo un reclamo también a una industria muy conocida acá, que no voy a decir el nombre, pero muchas personas ya lo deben saber. Sí, entonces queríamos hacer esta audiencia para que varios profesionales podamos exponer la verdad tras la industria de la carne. Es decir, hemos hecho muchas actividades en tan poco tiempo porque ese es nuestro fuerte. Nuestro fuerte son los chicos activistas, es el alma de Animal Libre y también la constancia. Nosotros no paramos, seguimos trabajando todos los fines de semana y en esto, bueno, ya me voy metiendo en el tema de las corridas de toros. Antes de que entres en ese tema, me parece muy importante que mucha gente de la que nos escucha está interesada en formar parte del voluntariado. ¿Cómo pueden contactarse? Gracias, Pao, por recordarme. Una gran activista aquí, Pao. Sí, bueno, les quiero invitar para que nos sigan en la página de Facebook, Animal Libre Ecuador. ahí ponen me gusta y van a estar enterados de todas las actividades que hacemos, del activismo que hacemos los fines de semana, de cualquier evento que organicemos, de todas las actividades, y absolutamente todos podemos ser parte de esta organización como activistas para defender los derechos de los animales. No nos podemos quedar solo en el compartir las cosas en Facebook, sino qué chévere salir a la calle, poder hablar con la gente, poder discutir estos temas a viva voz, no solo en redes sociales. Así que, chicos, les invito para que formen parte de Animal Libre Ecuador, siendo activistas. Nosotros absolutamente todos los meses damos capacitaciones gratuitas para nuevos miembros activistas de Animal Libre. Recién el 2 de diciembre, la semana pasada, fue la última capacitación de este año. Pero en enero se abre la próxima capacitación, así que muy atentos para poder conformar Animal Libre. Muy bien, muy bien. ¿Hay que por obligación ser vegetariano o vegano para ser parte o qué pasa con eso? A ver, tú responde eso, Pablo. No necesariamente. En realidad yo cuando ingresé en Animal Libre era vegetariana, todavía no entraba a ser vegana. Y es un proceso. Lo más interesante de Animal Libre es que no pide requisitos, ni de ser de cierta religión, ni de cierta tendencia política, ni tener ciertas costumbres de alimentación, porque es un proceso muy interno. Eso es lo que más llama la atención y más motiva a la gente, porque no te imponen nada, sino cada quien lleva su proceso, reflexiona en el camino, porque también no solo se trata de que, ok, soy parte de, sino que también recibo capacitación, conozco más sobre el mundo del veganismo, sobre la importancia, ya sea en salud, en temas ambientales, de creencias, de amor hacia los animales. Un proceso muy interno que cada uno sigue, así que está abierto a todo el público, ¿no es cierto? Sí, exactamente. No es requisito ser vegano. Nosotros vamos incluso aprendiendo entre los mismos miembros de Animal Libre. El único requisito que es como el eje común entre todos es que amamos a los animales y queremos hacer algo por ellos. El común denominador. Sí, y también tenemos personas de todas las edades, así que no se sientan limitados, no solo es para jóvenes, es para personas de todas las edades. Todos pueden contribuir desde sus vidas a mejorar la situación de los animales. Sí, hacemos un activismo muy pacífico, muy educativo, así que algunos miembros son menores de edad, que no hay ningún problema. Y también es chévere porque ya hay mamás e hijas participando como activistas. Exacto, sí, nos hace falta abuelitos, personas de la tercera edad, por favor, incluyanse, animarse. Anímense. Sí, tienen que animarse. Y bueno, eso no pedimos requisitos, somos un grupo abierto que siempre abrimos las puertas a más personas que quieren participar. Como les digo, los activistas es el alma del trabajo que nosotros hacemos. Participamos en diferentes actividades, pero el punto fuerte de Animal Libre es la educación a pie de calle. Cuando algunas personas nos preguntan, ¿y tienen oficinas? ¿Para qué tener oficinas y estar sentados al frente de una máquina? Claro. Nosotros lo que hacemos es la educación y nuestra oficina son todos los domingos con el stand de Animal Libre en cualquier punto de la ciudad. La oficina móvil, así es, muy bien. ¿Qué tal si ahora comenzamos a hablar sobre el activismo? El último activismo que hubo fue el día viernes, ¿no? El viernes en la noche. Sí, pero eso provocó antes por una situación. El día martes 5 de diciembre fue la última corrida planificada en Plaza Belmonte. Un equipo de Animal Libre estuvo presente en Plaza Belmonte y el objetivo de nosotros era capturar imágenes fotográficas y en video de lo que estaba pasando realmente con los toros dentro de la plaza. Que en realidad no es una fiesta, es una tortura. Es una tortura porque supuestamente, yo estuve acá el viernes también con los chicos en Pélame la Naranja. Uh-huh. Entonces, Jex, que estaba esa noche ahí el día viernes, y que le hice la entrevista a Pedro, que salió en vivo. Supuestamente ya no es la estocada final con la espada donde muere el animal dentro, muere pero en ese momento dentro de la plaza, con todas las personas observando. Eso se cambió a un llamado rejoneo. Rejoneo es que le están pinchando en el lomo con las banderillas. Llegamos a observar que son 10 banderillas que le pican en el lomo, pero no es picar, sino clavar en el lomo, y el animal se está muriendo desangrado en ese momento. O sea, le sacan cuando el animal, vimos que su pelaje negro está manchado de sangre, que está con la lengua fuera, que el animal ya no puede más ni sostenerse entre sus patas y se está cayendo. Eso es lo que supuestamente provocó este que, bueno, ya no le matamos al animal, pero se está muriendo lentamente, que es peor para este ser vivo, se está muriendo a la vista de todos. No lo terminan de matar, solo le matan poco a poco. No a la vista de todos, ajá, pero el animal se está muriendo lentamente, o sea, no sé qué es peor. No hay un respeto por la vida de este animal, que es un ser vivo, un ser que siente. Y nosotros pudimos capturar en imágenes todo lo que está pasando. Tenaz. Hay algo que alguien me comentaba en el grupo y me decía que era tenaz porque al estar ahí tenían ustedes que reprimirse mucho de gritar que no le hagan daño al pobre animal. Claro, y también, o sea, estaba fuimos súper preparados psicológicamente, no fue algo fácil, pero era necesario para poder hacer este trabajo de investigación y futuras acciones que vamos a tomar. No las podemos sacar todavía a la luz, pero vamos a enterarnos más adelante lo que vamos a hacer. Y también está el tema de lo que la gente alrededor, de la gente que ingresó de Animal Libre, decía, o sea, cómo se expresaba de la vida del toro, que me parece tenaz. No sé si puedes comentarnos sobre eso. Fue muy triste porque se lo trata a los animales como cosas. Nosotros teníamos que estar callados porque íbamos para una misión y se escuchaba alrededor cómo le insultaban y le gritaban al toro para que se muera. Lo que querían era que se muera el toro. Muérete. Entonces era algo chocante y que no se entendía nada. Justamente ese mismo día, que era el último en Plaza Belmonte de las corridas, estaba en la plaza el equipo de Libera también, una organización hermana, también defensora de los derechos de los animales, y nuestro compañero Pedro Bermeo se lanzó heroicamente a la plaza. Saludos a Pedro, que ya está en recuperación. Sí, está en muy recuperación, bien. Le mandaron 8 días de reposo, y te voy a contar por qué, para los amigos que no sepan. En el transcurso de que asesinan a un toro a otro, hay una breve pausa de unos minutos para preparar así todo la parte de tierra y eso. Y Pedro se lanzó al ruedo, fue pacíficamente, sin ningún tipo de agresión verbal ni física a ninguno de los asistentes ni las personas que estaban abajo. Él lo único que gritaba, no más violencia, abolición ya. Pero cuando él se lanzó y él tenía un cartelito, y ni siquiera lo pudo extender, cuando uno de los banderilleros se fue corriendo y lo arrojó al piso y le empezó a dar repetidas puñetes en la cara. Luego lo llevaron a un extremo y ahí fue cuando se empezó a grabar, el equipo de Animal Libre empezó a grabar y se pudo constatar exactamente la paliza que le dan a Pedro, la forma agresiva y violenta en que estas personas actúan contra Pedro, que no era una protesta total y absolutamente pacífica. Nos han dicho de todo en redes sociales, pero que se entienda, Pedro también hizo un video para explicar. Ya cansados de que se han presentado recursos de amparo, que se han presentado cartas a autoridades, que se han solicitado reuniones con las autoridades, ya cansados de eso, nosotros seguimos en las estrategias, seguimos haciendo todo lo posible para que se entienda que esto no es ni sano, no tiene sentido. Y básicamente cumplir lo que la consulta popular de hace varios años se decidió en Quito. Imagínate, y no consulta están, popular, no lo los quiteños votamos ya no en las corridas de toros, pero ellos dijeron ya no la muerte. Imagínate las interpretaciones que se llegan, lo que se virtaron toda su conveniencia. Que se llegan a hacer para este tipo de situaciones que sigan pasando. Entonces Pedro fue golpeado y los que le salvaron prácticamente fue la policía, porque los golpearon los organizadores del evento y los banderilleros. Eso no lo estoy, yo me estoy inventando, está en videos que se viralizó ese video cuando se subió por parte de personas que estaban, fueron dos videos. Alguien que estaba grabando de Libera y del equipo de Animal Libre. Lo bueno es que está muy bien documentado y se evidencia que de parte de Pedro no hubo ningún tipo de no, de y Pedro, ni Pedro me dijo, se escucha en el video que yo decía, no me peguen. No, porque las personas que estaban alrededor nuestro se escuchaban más que decían, que se largue, pégale. Imagínate todo, o sea, entonces nosotros nos ponemos a analizar esas personas tan agresivas que van a ver esos tipos de actos violentos y las personas que están con, digo, los toreros y banderilleros que están con toda la adrenalina y la furia. Se sienten motivados por toda esa agresividad que la gente lleva a flor de piel. Imagínate acercarse a un animal, está vivo. Un toro que tiene cuernos, que te puede lastimar. Incluso le botó a un torero el toro y lo pisó y le rasgó esa cosa, ese uniforme que llevan los toreros. Es un animal súper bravío. Entonces ellos tienen que estar así muy fuertes para clavarle en el lomo las banderillas. Y con toda esa furia y esa fuerza, esa adrenalina que tienen los toreros y los banderilleros y las personas que están abajo, con esa misma furia fueron y le golpearon terriblemente a nuestro compañero Pedro. Porque, a ver, él, pensemos, él hizo un acto súper pacífico. ¿Por qué no le dijeron, por favor, señor, váyase de aquí? Básicamente este es un acto eso. Privado, le invitamos que salga. Había formas, ¿me eso entiendes? Es todo. Pero él se lanzó pacíficamente al ruedo y desde los antitaurinos, heroicamente, porque te juro que nos daba unas ganas de lanzarnos nosotros también, pero nosotros íbamos por una misión, un objetivo, y Pedro lo que hizo fue heroico y valiente, porque eso es todo lo que los taurinos queremos en nuestro corazón, lanzarnos al ruedo y salvar a todos los toros, a todos los animales vivos, seres sintientes que están sufriendo y se están desangrando ahí en el ruedo, por personas que están totalmente desalmadas y no piensan en la vida del animal. Eso es lo que todos los antitaurinos queremos y anhelamos en nuestro corazón, pero Pedro lo hizo, lo apoyamos desde Animal Libre, de todos los antitaurinos, y seguimos en la lucha, esto no va a parar. Como te digo, Animal Libre va a tomar las acciones debidas y estamos trabajando en eso, pero no es solo trabajar en diciembre. Justamente hoy, Pau, me acuerdo que el día de hoy, en el activismo que vamos a tener en la Shiris, en el Parque de la Carolina, desde hoy arrancamos recogiendo firmas, que se llama el proyecto Vida Libre para los Toros. Es un proyecto que vamos a recaudar las firmas y vamos a recordar que esta es una lucha constante de los 365 días del año de todos los antitaurinos. Y recordar a las autoridades la decisión popular de suspender ese tipo de maltrato. Y más adelante eso va a acompañar, se va a juntar con las acciones que nosotros vamos a tomar. Ojo que lamentablemente donde hay dinero, incluso sobrepasa al Estado. Es así, es en todas las instancias, es así. Pero qué bueno que existen organizaciones como Animal Libre, Libera y otras más, que estamos muy despiertos y ser más animal. Efectivamente, quien nos da el espacio y a través del cual mandamos saludos a todos esos activistas que luchan por la causa. Sí, y hoy también tenemos eso de que arrancamos con las firmas de una vida libre para los toros, porque es una lucha constante y esto no va a parar. Lo que pasó con Pedro nos demuestra que los antitaurinos seguimos en la lucha y seguimos más fuerte que nunca. Y más unidos, y cada vez somos más. Y más unidos, y cada vez somos más, Pau. Ellos, los taurinos, entre comillas, tienen una frase que dice, la llama sigue viva. Nuestra llama está mucho más viva que antes y seguimos con más fuerza. Así es, muy bien, muy bien. Entonces, sí, lamentablemente, como siempre, lo estamos pasando súper bien. Queremos agradecer muchísimo tu visita, todo lo que nos ha traído Animal Libre. Si tienes alguna cosa más que añadir. Bueno, que no se olviden del curso, por favor, va a estar buenísimo. Sábado 16 de diciembre, hoy pueden acercarse al stand para inscribirse con el descuento del 15%. Sábado 16 de 10 a 14 horas en Dulce Albahaca, Juan Lomera y 20 Milla. Los esperamos para que puedan aprender y lo repliquen en sus casas, hacer una cena navideña vegana. Y hoy los esperamos de 11 de la mañana a 2 de la tarde en nuestra pequeña feria en el Parque de la Carolina. Vamos a estar con mesa de degustación, Chiris y Portugal, mesa de degustación, mesa de venta, realidad virtual que también tenemos para ver la realidad que sufren en los mataderas los animales antes de que llegue a tu plato, y el stand informativo y también recolectando las firmas para el proyecto Una Vida Libre para los Toros. Y quien no pueda asistir el día de hoy, por favor, un mensajito al Facebook de Animal Libre pidiendo ser inscrito. Y quienes también deseen ser voluntarios, siempre va a estar abierta la página de Facebook de Animal Libre para recibir a todos los nuevos interesados en ser parte del grupo. Es el correo ecuador@animallibre.org o al teléfono 099-35211-27 para inscripciones y para ser parte de Animal Libre. Chévere, muchísimas gracias. A ver, una cosa quería recordarles para las ganadoras de este día, ¿no? Por favor, dirigirse a Raquilla y Cocina Artesanal, que queda en la Checoslovaquia, E1054 y 6 de diciembre, Quito. Pueden llegar fácilmente, queda pues a una cuadra al sur por la 6 de diciembre del Colegio Benalcázar. Delicioso. Ahí queda la Checoslovaquia, ingresan ahí pues y pueden acceder ya a sus especiales del día. Además queremos indicarles también que pueden hacer sus compras con el pasaporte de la Revolución de la Cuchara, y que también tienen allí, pueden ustedes adquirirlos en la quilla. Queremos indicar también a nuestros amigos igual de Ahimsa Vegan Food, que queda en la Cordero E570 entre Reina Victoria y Juan León Mera, y que está abierto desde los días lunes hasta el sábado inclusive. Y por supuesto también el Flora Restaurante Permacultural Orgánico, que queda en la Leonidas Plaza N2122 y Jorge Washington. También un saludo especial, un abrazo muy fuerte a nuestras amigas y amigos de las Pizzas de la Granja, que está ubicado en la San Gabriel OE5139 y la Isla Quito. Y Dulce Albahaca. Dulce Albahaca en Juan León Mera y Veintimilla. En la Juan León Mera y Veintimilla. Eso ha sido todo, amigas, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora. Sí, soy Raza Vihari y estaremos el día domingo próximo a partir de las 9 de la mañana. ¡Saludos! Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.